Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, buenas, buenas, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañan siempre en estos espacios. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes y con nuestro especialista Pedro Amorós, con quien vamos a tener un tema de misterio. Siempre les recuerdo que el chat en directo está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están viendo hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, dudas, todo lo que tengan por allí guardadito en el tintero, porque lo vamos a resolver con Pedro. Que yo quiero contarles un poquito y vamos a hablar de la Ouija, verdadera comunicación con el más allá. Vamos a darle entonces la bienvenida a Pedro. Pedro, qué gusto tenerte hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Fairuz, por estar aquí. Por supuesto, gracias a Mindalia por haber contado conmigo en otra ocasión de las que, bueno, pues ya recordamos esos programas de Déjame Entrar que hacíamos aquí tan sumamente interesantes y que no descartamos que algún día volvamos a retomarlos. Fairuz, muchísimas gracias por tu amabilidad y por tus gestiones técnicas que son maravillosas. Pedro, gracias a ti por la compañía y por este tema que nos vas a compartir el día de hoy, que hablamos mucho de esto, a lo mejor en desconocimiento, ¿no? ¿Es realmente un medio de comunicación la Ouija? Bueno, gran pregunta. Yo creo que nos da pie a reflexionar. Lo primero es deciros que la Ouija está mal enfocada, mal interpretada y, por supuesto, mal comprendida. El sistema de la Ouija lo creó un señor que se llamaba Elijah Jefferson Bond en el año 1880. Este hombre se basó en un sistema de adivinación árabe que se llamaba la Zairagia, que se trataba de poner una serie de nombres y de letras en círculos y que, bueno, era un sistema de adivinación. Y él pensó que esto podría llegar a funcionar poniendo letras del abecedario. Y concretamente, pues resultó positivo el experimento que hizo y así poco a poco se patentó en aquel momento, en mayo del año 1880, fue la primera fecha de la patente y así poco a poco se extendió como el tablero de la comunicación. El nombre de Ouija es un nombre que se le ha dado en estas latitudes, lógicamente en lengua castellana, porque en inglés se llama Witchboard, el tablero de las brujas, ¿no? O bien en italiano, por ejemplo, se llama el tablerone, pero en castellano, en español, se llama Ouija o Ouija, como pronuncian algunos, cuyas partículas derivan de el sí en francés y el sí en alemán, Ouija. Es decir, todo junto, ¿no? Entonces, haciendo estas premisas y diciendo un poco de la historia, hay que pensar que cuando se crea el juego de la Ouija, mal llamado juego, y ahora explicaremos el porqué, se hace en un momento en el que la sociedad está inmersa en mesas parlantes, en el espiritismo, en la doctrina kardeciana de Allan Kardec, y todo esto favorece mucho a la comunicación con los espíritus. Y en lugar de terminar siendo un sistema de adivinación, resulta siendo un sistema de comunicación trascendental. Y digo trascendental como aquello que se acerca hacia el más allá, presuntamente el más allá, ¿no? Porque ahora veremos qué es lo que pasa con la Ouija, si funciona o no funciona, y por supuesto, qué interviene en la Ouija para que todo esto detone, ¿no? Bueno, yo creo que muchos de los amigos que nos están visitando hoy, que veo muchísima gente en el chat, un beso para todos y para todas, y bueno, deciros que ya algunos ya me conocéis. sabéis que yo me dedico a la transcomunicación instrumental, al estudio de la transcomunicación instrumental dentro de lo que es la parapsicología, los fenómenos de tipo acústico. Pero igualmente llevo muchísimos años, prácticamente tanto como con el tema de las psicofonías, dedicándome a estudiar la Ouija, el movimiento de la Ouija, por qué funciona la Ouija. Y cuando nos referimos a la Ouija, hacemos alusión a un tablero como este, en el cual, bueno, pues como veis, hay dispuestas una serie de letras en forma de abanico para que se pueda acceder. Hay dispuestas unas palabras como hola y adiós. Este tablero es muy antiguo, ya está hasta cascado, ¿veis? Pero no me raya la mano al pasarlo. Este está barnizado, ¿no? En el último vídeo que he subido yo en Aventura del Misterio, en mi canal, que os invito a que le echéis un vistazo, hay mucha gente, hay una persona concretamente que dice, tienes que barnizarlo. Ya, pero cuando tú pasas un vaso por esto, hace mucho ruido y no sirve, ¿no? Al fin y al cabo, el sistema funciona porque el máster, que al fin y al cabo sería algo parecido así, ¿vale? Este lo he hecho yo, esto es artesano totalmente mío. Es una muestra, es un prototipo. Y esto, en teoría, al poner los dedos, iría moviéndose por el tablero indicando las letras. En concreto, poniendo esto en el círculo concreto donde estaría la letra, la T, por ejemplo, ¿no? La Ouija funciona así. La Ouija tiene esa característica y es que funciona. Sin embargo, la diferencia entre lo que yo estudio, lo que yo hago, que es parapsicología pura y dura, y el posible espiritismo, es muy estrecha. ¿Qué es el espiritismo? Bueno, sería muy complicado y sería, bueno, pues algo que podríamos abordar durante muchísimas horas, porque realmente es una doctrina que se fundó con Allan Kardec, la cual, bueno, pues presumiblemente establecemos contacto con el mundo del más allá, con el mundo de los difuntos, y que nos ponen en entredicho determinado tipo de comunicaciones a través de mediums y a través de sistemas como escritura automática, las mesas parlantes y demás. Hago toda esta inclusión al principio por una razón muy sencilla, y es que porque la gente piensa que esto es espiritismo puro y duro, y realmente no es así. No estamos contactando con espíritus. De hecho, hay grupos de contacto que a través de esta Ouija o de este sistema contactan con supuestas entidades que no son de este mundo. ¿Qué es lo que se comunica con nosotros? ¿Es espiritismo? ¿Es un contacto con los muertos? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Realmente, cuando se realiza un experimento de Ouija, y yo le llamo experimento porque yo soy técnico y soy muy cientificista y bastante escéptico, creedme con lo que digo, necesito ver para creer. Cuando esto se mueve, os aseguro que se mueve de verdad. Pero ¿qué es lo que lo mueve, ¿no? El contacto con el más allá. ¿Lo mueve un espíritu? Bien. Cuando establecemos un contacto con la Ouija, se hace una petición, una invocación, podríamos llamarlo así, y se establece una comunicación con algo, parte de nuestro subconsciente y parte de una entidad externa que parece entrar en contacto con los experimentadores. De manera que nosotros, a través de lo que se llama el efecto ideomotor, movemos el máster. El máster es esto de aquí. Lo movemos nosotros. No tenemos que confundirnos. Somos nosotros quienes hacen la presión. Si no, yo ahora digo, vale, Ouija, muévete. Si hay alguien aquí, que por favor mueva la Ouija. A ver si se mueve. Miradlo bien. Veréis cómo no se va a mover. Y si se moviese, sería un pequeño movimiento que sería un impulso telequinético, probablemente producido por los experimentadores, o bien posiblemente una interacción poltergeist producida por esa parte trascendental, ¿no? Esto significa que la Ouija no se mueve sola, no se mueve ni explota el vaso de una manera increíble como hemos visto en muchos vídeos que son fakes, los que yo he visto son fakes, no he encontrado ninguno real, ni el vaso sale disparado y se estrella contra una pared, ni tampoco ocurren cosas como que un espíritu venga, te posea, no. Eso es un mal concepto de la Ouija. Eso es un concepto desde el punto de vista de algunas creencias y, por supuesto, algunas religiones, que se supone que se está realizando un contacto con el más allá. Pero se separa un poquito de lo que es el espiritismo, no por nada, sino porque no sabemos realmente con qué nos estamos contactando, ni tampoco sabemos cómo se puede realizar una conexión espiritual en ese sentido. Sí sabemos que algo entra, sí sabemos que somos nosotros los que estamos moviendo el máster y sí sabemos perfectamente que no lo hacemos conscientemente, de manera que el máster se mueve solo. Y la relación que tiene esto con esa parte más antigua del espiritismo es la época en la que se creó, que abundaban los médiums, abundaban los psíquicos, abundaban las comunicaciones con las mesas parlantes, que son los veladores, las mesas giratorias, y todo esto ha hecho que se vincule erróneamente lo que es la Ouija al espiritismo. Yo la rebauticé hace ya bastante tiempo como transcomunicación psíquica, porque al fin y al cabo se establece una comunicación física por parte nuestra, y por eso se mueve, y se establece una comunicación trascendental por parte de una entidad que posiblemente entra de una manera desconocida. Este es el verdadero secreto, Fairuz, de la Ouija. Pedro, muchísimas gracias por revelarnos este secreto que a lo mejor está muy bien guardado. Quiero preguntarte una cosita y es las expectativas y creencias de los participantes pueden o alteran, digamos, estos resultados o el momento en el que se utiliza la Ouija. Muy interesante, por supuesto que sí. Todo lo que pensemos se puede manifestar en la Ouija. Y todo lo que pensemos significa, y ahora en unos instantes, creo que tienes un vídeo preparado que te he enviado, vamos a ver algo verdaderamente increíble. Y digo verdaderamente increíble porque todo lo que estoy diciendo es la base de una experimentación. Y esta experimentación tiene matices. Y ahora los vamos a ver, así que no iros, quedaros ahí porque vais a ver algo increíble, que lo vamos a poner en un ratito. Pero bueno, respondiéndote concretamente a la pregunta, si tú estás haciendo la Ouija y tienes miedo a que la Ouija te diga el día de tu muerte, ¿sabes qué es lo primero que va a hacer la Ouija? Decirte el día de tu muerte. Y no significa que sea correcto, significa que tú mentalmente estás induciendo a que lo que quiera que sea se comunique contigo. El lenguaje espiritual no es castellano, no es inglés, no es árabe. No, ni tampoco chino. Es un lenguaje mental, es un lenguaje que no tiene una denominación, no se pronuncia, se piensa, se siente. Y es así como sienten los espíritus, presumiblemente, según mi apreciación. De este modo, cuando tú piensas la palabra rojo poderosamente, lo que quiera que sea que se esté comunicando, lee rojo y te va a poner rojo, porque tú lo estás induciendo. Y también eso es un falso positivo en el momento en el que estamos realizando el experimento, porque está alterando lo que es la comunicación de la Ouija. Por ello, cuando las personas realicen la Ouija, lo primero que tienen que hacer es acercarse a una persona con experiencia, que lo primero que te va a decir es: no pienses en nada, deja que fluyan tus ideas, las ideas que quieras, y centraliza, concéntrate. Si no te concentras en lo que es, no es cuestión de estar ahí tal, es cuestión de tener tu mente que no induzca una respuesta, porque si no la Ouija te va a decir esa respuesta y va a ser erróneo. Y es por ello por lo que en muchas ocasiones nos damos cuenta de que los resultados a veces tienen que ver mucho con nosotros y somos nosotros mismos. Hay una parte subconsciente. El otro día, con mi querida amiga Carol, del Rincón de Carol, que le envío un besito muy fuerte desde aquí, que nos estará viendo posiblemente, pues estuvimos haciendo una aventura del misterio. ¿vale? Y la tenéis, es el último vídeo que hemos subido en el canal, en Aventura del Misterio. Y lo veréis, cómo de repente estamos realizando una experiencia de Ouija alucinante, y lo digo así, alucinante, y ahora vais a ver un matiz, y de repente aparece una entidad que a mí me apareció hace muchísimos años. Yo la tenía olvidada, la tenía totalmente perdida en mi mente. Y Carol no sabía de su existencia. Estábamos los dos en un lugar extraordinario. Y de repente, cuando pensamos en esa entidad, cuando la entidad piensa en nuestro subconsciente, se ve que se introdujo dentro de mi subconsciente, no sé cómo, y apareció que odiaba a esa persona. Y era muy curiosa esa persona, porque alguien se puede llamar Pedro, Juan, Vicente, pero no Vicente con B, sabiendo que Vicente con B era y fue durante mucho tiempo, en muchas de las aventuras, un personaje muy nombrado en las aventuras. Fue algo muy raro y que se produjo y volvió casualmente cuando ni ella ni yo estábamos pensando en él. ¿Qué es lo que ocurrió? Presumiblemente, esa otra parte que se estaba canalizando, insisto, dos partes, la parte física, lo que mueve esto, y la parte trascendental, lo que hace que esto se mueva, ¿vale? Y que vaya a las letras y que configure los mensajes, pues la parte trascendental parece ser que hurgó en mi subconsciente para sacar ese dato de Vicente Combe. Por ello, cualquier creencia que nosotros tengamos, cualquier inducción que nosotros hagamos, si somos cristianos va a aparecer algo relacionado con los cristianos. Si somos musulmanes va a aparecer algo relacionado con la religión musulmana. Y si somos amantes de la fotografía va a aparecer algo relacionado con la fotografía. Esto significa que tenemos que dejar para realizar la Ouija la mente en blanco. Hacer preguntas directas que no creen confusión en la respuesta. Y, por supuesto, ir anotando prácticamente todo lo que va saliendo. Cuando yo hago los experimentos, la verdad es que es un poquito difícil porque vamos dos personas y estamos participando. Pero hay que hacerlo de algún modo. Yo lo grabo y luego estudio el contenido. Pero para seguir una secuencia, alguien debería de anotar qué es lo que se va produciendo en la Ouija para moverse, ¿no? Hay una falsa creencia, Fairuz, que nos dice y nos habla de que por la Ouija, a través de la Ouija, entran los demonios. No hay demonio alguno. Yo no sé si existen o no, si no existen. Imagino que algo debe de haber. Lo que no es bueno es malo. Y por el principio de la dualidad, cuando existe el bien, que sabemos que existe, también existe el mal, porque si no, no podría existir el bien. No se sostendría. Es un principio de existencial, podríamos decirlo. Se llama la dualidad, ¿no? El principio dual. Y es por ello por lo que no debemos de tener miedo a demonios. No se puede hacer Ouija con miedo, porque entonces van a salir todos tus miedos. Y la Ouija no se calla, porque al fin y al cabo es nuestro subconsciente lo que se va comunicando con todo el sistema, ¿no? Apoyando a esa parte trascendental. No debemos de olvidarlo. Por eso lo que tú has preguntado es muy interesante, porque si nos da pie a darnos cuenta de que pensemos lo que pensemos, puede llegar a inducir a esa entidad. Y a veces entablamos comunicación con energías. A mí me gusta llamarle, más que espíritus, me gusta llamarle conciencias inteligentes, que es como ellos mismos se definen, ¿no? Y definen lo que es su propia existencia dentro de lo que es un consciente inteligente global. Es decir, ¿forma parte de los espíritus? Sí, pero hay algunos que ellos, según ellos dicen, no son espíritus. Entonces, ¿qué son, no? Pedro, has respondido mi pregunta y ha sido muy, muy interesante tu respuesta. Antes de continuar para mostrarles el video, yo quiero hacerte una preguntita más, y es: ¿cómo nos debemos o cómo se debe preparar el entorno para una sesión de Ouija y maximizar las posibilidades de una comunicación auténtica? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es o que saber es que el lugar donde realicemos la experiencia da igual. Podemos hacerlo en una cafetería, en un bar. Podemos hacerlo en la playa. Podemos hacerlo en cualquier sitio, porque al fin y al cabo la comunicación está ahí. Y somos nosotros quienes hacemos la llamada. Cuando algo se canaliza a través de esto, es porque nosotros hemos hecho el efecto llamada y tenemos vínculos con entidades, vínculos con ese tipo de conciencias inteligentes. Y esos vínculos hacen que cuando nosotros pensamos en canalizar, ellos reciban una llamadita, descuelgan el teléfono y se ponen, en poco menos. No es necesario encender velas, no es necesario hacer invocaciones extrañas, ni tampoco es necesario rezos, ni tampoco oraciones, ni mantras, ni nada de eso. Sencillamente tenemos que tenerlo de una, tomarlo de una forma muy natural que, bueno, realmente nos dé pie a realizar lo que es la experiencia de Ouija, lo que es una posible comunicación. Sin embargo, es importante, primero, que estemos seriamente dispuestos. Segundo, que nuestro objetivo sea averiguar cosas y hacer algo en pro de algo, de forma que nos lo tomemos en serio. La Ouija no es un juego. La Ouija, incluso a pesar de que en los 90, 1996, salió un juego de Parker Brothers, que yo lo tengo además, que era de la Ouija, para niños menores de, no recomendados a niños menores de 5 años, ¿qué pasa? ¿Que con 6 años ya puedes hacer Ouija? Bueno, esto fue una locura. Creo que hicieron bien en retirarlo, porque fíjate que yo estoy dándole mucha naturalidad al sistema de la Ouija, pero no recomiendo a nadie que no sea experto realizar Ouija, porque puede tocarnos psicológicamente y puede afectarnos psicológicamente, ¿no? Entonces, claro, la disposición que nosotros tenemos en un lugar no es necesario que sea tétrica, ni que sea por la noche y con velas, no, podemos hacerlo en cualquier momento. Ahora bien, el poder sugestivo de nuestra mente puede conllevar a un estado de concentración superior. Cuando nosotros estamos tranquilos, estamos mentalizándonos en algo vibracionalmente elevado, vamos a traer una buena comunicación. Si nosotros estamos pensando en que vamos a conectar con el maligno, que va a venir Belcebú y se va a conectar, pues posiblemente lo haga, pero entra dentro de lo que es el juego de los llamados espíritus burlones. Tú estás haciendo una llamada a algo que vibracionalmente no es elevado. Y es por ello por lo que se producen conexiones que no son buenas. Y muchas veces, cuando las personas que realizan Ouija, ojo, y ahora diré que a algunas personas no le funciona, ¿no? Cuando las personas empatizan, la Ouija toma mucha fuerza. Y dado que toma mucha fuerza, a mí me gustaría, Feiruz, si te viene bien, que pongamos el vídeo que hemos preparado. Antes voy a hacer una pequeña premisa, voy a hacer una pequeña preparación, porque, bueno, a mí no me ha dejado indiferente. Esto se grabó hace un mes o así, con un equipo de investigación. Estábamos rodando una aventura del misterio. Se puede ver perfectamente la aventura entera. Vamos a ver un fragmento en exclusiva que realmente, bueno, no nos ha dejado indiferentes. La Ouija se mueve, como habéis visto, así, ¿no? Y muchas veces habéis oído que la Ouija se estampa contra una pared, que el vaso explota, pero no es normal que el vaso haga cosas raras, sobre todo estando yo, ¿vale? Ahí mi compañera Carol era donde se estrenaba con la Ouija y, bueno, ocurrió una cosa muy, muy, muy extraña. Y fue precisamente que la Ouija empezó a dar saltos. El vasito, que es el máster, en lugar de ser una planchette como esta, era un vasito normal, empezó a dar saltos y lo vais a ver. Así que, Fairuz, cuando tú quieras, vamos a ver ese fragmento. Claro que sí, acá los dejo con el fragmento de este momentito. ¡Hostia! Madre mía, qué sensación. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de. A ver, ¿das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de. A ver, ¿das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de. ¿Das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de. ¿Das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de. Habéis visto el vaso se va. Que ha dado esto, pero si sueltas, que se va el vaso. Es que no es natural. Se va. Wow. Ahí lo hemos visto. Y para que veáis, o sea, el vaso en un momento a mí cuando da el bote me levanta la mano, no sé si lo habéis visto, me levanta la mano, es decir, tenía mucha fuerza. ¿Qué es eso? Si somos, la pregunta es, fíjate Fairuz y a todos nuestros amigos y amigas que hay aquí, si somos nosotros quienes mueven el máster, ¿cómo es posible que ese vaso haya hecho eso? Una de dos. O es una inducción psicocinética, que lo dudo, o hay algo externo. Yo me inclino porque hay algo externo. Y eso externo que hay no tiene que ver ni con Carol ni conmigo, porque se ha vuelto a repetir. Y se ha vuelto a repetir en la última aventura que os invito a que veáis y veréis cómo salta. Entonces, ¿qué es lo que hace saltar eso? Estamos hablando de posiblemente lo que muchos conocen como una fuerza sobrenatural. Y es ahí cuando decimos, ay madre mía, pero si la Ouija no pasa nada porque la hagamos, y no pasa nada porque al fin y al cabo tú puedes hacerla en una cafetería. Estás tomándote un café calentito por la mañana, recién levantado de dormir y puedes hacer una Ouija. Entonces, ¿qué es lo que influye ahí? ¿Influye nuestra mente? Por supuesto que sí. ¿Influye nuestra potencialidad psíquica? Y también influye el factor de comunicación que tú puedas, de empatización que tú puedas tener con la persona que está a tu lado. En este caso, estábamos Carol y yo. Y se produce esa empatización. Y funciona bien. Lo único que, bueno, en este caso, pues apareció una entidad que se llamaba Boco, que parece ser que era. Yo creo que, según investigamos, sabéis que un bokor es un brujo haitiano, un brujo vudú, que, bueno, pues no sabemos si realmente era eso, una entidad que decía, o bien era una entidad burlona, y estamos todavía con ellos metidos porque no sabemos realmente cómo puede desarrollar este caso. Es un caso abierto, ¿no? Es un caso abierto de esta semana pasada, vamos. Para que lo veáis, porque yo soy investigador, estamos investigando constantemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce aquí? Es por ello por lo que tenemos que llevar cuidado. No sabemos con qué estamos contactando. Sabemos que ellos dicen que muchos son entidades espirituales que pertenecen a seres que han vivido, es decir, los muertos. Ellos dicen que son los muertos. Yo no lo sé, tienen que demostrarlo. ¿Nos dan datos concretamente de nuestro mundo? Por supuesto que sí. Y nos dan datos muy puntuales y a veces nos sorprendemos. El otro día, para hacer una prueba contrastable con Carol, precisamente, bueno, pues realizamos una experiencia a modo de prueba, sin grabar ni nada, ¿no? Y aparecieron datos que ella no sabía, ni yo tampoco. Y luego averiguamos que esos datos eran correctos. ¿Por qué? ¿Quién lo sabía? Estamos hablando de que una entidad extracorpórea, trascendental, consciencia inteligente, se ha comunicado con nosotros y nos ha dicho algo que no sabíamos. Es muy probable. Es muy probable que así sea. Y es por ello por lo que yo pido muchísima reflexión, muchísima cautela, llevar mucho cuidado cuando participéis en una experiencia de Ouija y sobre todo si tenéis que hacer la Ouija, hacedlo con una persona que sepa lo que está haciendo. Una persona que tenga experiencia, que sepa controlar qué es lo que hay aquí, que sepa dar una explicación lógica y coherente a qué es lo que está ocurriendo. Estoy seguro de que si eso que ha pasado en esa experimentación, que los cuatro que habéis visto ahí éramos investigadores, si eso que se ha producido le pasa a alguna persona, habría mucha gente que terminaría en alguna consulta de algún psicólogo viendo a ver si su cabeza funciona bien. No sé, más o menos el planteamiento de la Ouija es este. Yo no sé si tienes alguna pregunta, Fairuz, algún comentario al respecto. Pedro, me ha encantado estar contigo el día de hoy, este tema que trajiste y muy curioso el video además, así que agradezco mucho eso último que acabas de decir, siempre con responsabilidad, ¿sí? Como siendo muy responsables de lo que hacemos y de lo que queremos, por más curiosidad que tengamos, porque sí considero que puede ser muy atractivo para los curiosos del tema. Claro que sí. ¿Quieres que hagamos una cosa antes de pasar al tema de las preguntas? Bueno. ¿Quieres que volvamos otra vez a ver ese vídeo? Porque seguramente algunos de nuestros amigos estarán diciendo, oye, quiero volver a verlo, para que veáis cómo se mueve mi mano en el momento que me levanta la mano. Tiene mucha fuerza aquello y veréis el porqué. Está demorando unos segunditos. Vale. Tranquila. Así que mientras el video se procesa, vamos a decirlo, yo quiero dejarlos con un video de Mindalia Televisión, ¿sí? Y ya volvemos. Puesta a cuestiones como cuál es tu propósito o misión de vida, si realmente existe el más allá o cómo puedes conectar con la energía espiritual que te rodea, Mindalia.com celebrará de nuevo los días 24, 25 y 26 de mayo de 2024 su congreso temático Ángeles, Maestros y Guías Espirituales. Durante 3 días completos, escucha a los mejores especialistas en la materia y conecta con otros asistentes con los que compartir tus inquietudes y generar conexiones duraderas. Aprende a comunicarte con tus maestros y guías espirituales y a captar las señales que te envían para mostrarte el camino. Conoce más sobre la interpretación de los mensajes divinos y transforma tu vida. Si necesitas más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Y estamos de vuelta con Pedro, así que vamos a mostrar una vez más el videíto de los saltitos, mejor dicho, que está dando ese vasito, y vamos a ir luego con todas las preguntas que ya tenemos ahí en el chat referente a este tema de misterio. ¡Hostia! Madre mía, qué sensación. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de. A ver, ¿das tú estos botes? ¡Hostia! Madre mía, qué sensación. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de. A ver, ¿das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de. ¿Das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de. ¿Das tú estos botes? Hostia. Madre mía, qué sensación, ¿lo habéis visto? Sí, sí. Qué sensación de como que el vaso se va. ¿Qué ha dado esto? Pero si sueltas, es que se va el vaso. Es que no es natural. Se va. Qué interesante, mira, me da como impresión un poquitito y todo, porque es muy claro el en dónde está el vaso, los dedos apoyados, así que me parece muy muy curioso, con responsabilidad, como lo dijo Pedro, por favor, ya han visto el video y nadie quiere llevarse un susto o un poquito de impresión. Vamos Pedro, si te parece, con las preguntitas de la audiencia, que hay muchas con respecto a esto. Por acá nos dice, vamos a ir con el rincón de Carol, puede ser, dice, ¿cómo saber si el ente que se comunica o si somos nosotros o es otra cosa? ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, pues muy interesante, Carol. Carol es nuestra Carol del vídeo, ¿eh? La que tiene el dedito puesto es Carol. Bueno, a ver, es muy difícil saber de dónde viene la comunicación y es por ello por lo que hay que dejar nuestra mente lo más en blanco posible. Cuando recibimos un mensaje a través de la Ouija o de cualquier sistema que podamos utilizar dentro de lo que se llama la mediunidad, tenemos que tener claro que nuestra persona, nuestra mente, produce filtraciones y lo que llamamos interferencias. Estamos hablando de que el 30, el 40, el 50%, fíjate, el 50% de la comunicación probablemente sean filtraciones nuestras, inducciones mentales que sin querer le damos y que eso, bueno, pues no tiene orden ni concierto, ¿no? Es muy difícil saberlo. Te pongo un ejemplo. Lo que he comentado de Vicente, lo que nos pasó en la última aventura del misterio, cuando estábamos ahí grabando, que aparece Vicente con B. Tú no lo sabías. Y no lo sabías tú, ni tampoco yo. O sea, yo sí conocía lo de Vicente con B, que hace años había aparecido en muchas ocasiones, pero yo no me estaba acordando de Vicente con B. Y la entidad, lo que quiera que estaba ahí, que era el mismo, pues lo localizó. Y lo sacó. Entonces, sabemos que eso no lo hemos pensado nosotros, porque ni tú lo conocías, ni yo estaba pensando en Vicente Combe, ni tampoco me había venido a la cabeza. Entonces, estamos hablando de que lo que quiera que sea, es probable que haya accedido a nuestro subconsciente y, bueno, pues se haya puesto en contacto con esa otra entidad. Esto es un mundo muy complicado, no sabemos hasta qué punto llega. No sabemos cuándo para esa comunicación y no sabemos si realmente, como nos dijo esa entidad, odiaba a la otra porque se había comunicado con la otra. Es un mundo muy desconocido, Carol. Es un mundo muy desconocido. Y para saber realmente, o mejor dicho, para tomar la precaución de que nuestros pensamientos no afloren en la Ouija, lo que tenemos que hacer es intentar tener nuestra mente tranquila, en blanco y, por supuesto, antes de realizar la experiencia, calma. Gracias, Pedro, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con Carmen Nieva. Ella dice, ella quiere saber si después de pasar a la cuarta dimensión y pasar a la superior, un espíritu, aún puede regresar. Totalmente. Esta pregunta se la hice yo a Joaquín Huete, de Sede Espírita, querido amigo mío y además de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas, y me lo estuvo explicando desde el punto de vista espiritista, kardeciano, ¿vale? De la doctrina de Kardec. Cuando nosotros supuestamente enviamos a la luz a un espíritu, cuando un espíritu se eleva, ese espíritu, esa entidad, esa conciencia inteligente, no llega a subir un escalón y ya no puede bajar. No, no. Puede bajar, puede volver, se puede ir, puede modificarse, puede transformarse, puede elevarse. Es decir, un espíritu, del mismo modo que los seres humanos tenemos, puede evolucionar. Pero el hecho de que tú seas un ser evolucionado y que seas puramente evolucionado, no puede evitar que tú físicamente puedas coger un arma y matar a alguien. Y estás involucionando. Es decir, nosotros tenemos lo que se llama el libre albedrío y los espíritus también. Este tipo de entidades también. Y es por ello por lo que pueden llegar a subir, bajar, y cuando tú mentalmente haces una llamada o una focalización hacia una entidad espiritual, puede llegar a venir, aunque haya trascendido de dimensión. Gracias, Pedro, por responder. Por acá tenemos otra preguntita de Leticia desde Ontario y nos dice, yo he escuchado que personas que han jugado a la Ouija abren portales y algunos por ignorancia se dejan los portales abiertos. Luego les pasan cosas horribles. Eso es un bulo, totalmente. Lo único que puede abrir un portal es un ser humano. Nosotros podemos crear decretos. Cuando tú estás haciendo la Ouija, y tú crees que te está comunicando el demonio o un ser maligno, si tú lo crees, puedes abrir esa parte. No significa que por el hecho de hacer Ouija se te abra la puerta al infierno y por ahí al inframundo y por ahí entren todos los espíritus malvados. Es una falsa apreciación y una falsa creencia que nos la ha dado mucho el cine y las películas que tocan este tema, y algunas personas que desde el punto de vista más desconocedores de la realidad, bueno, pues dicen que haces una Ouija y por el hecho de no darle la vuelta al vaso o al máster has dejado la comunicación abierta. No, estos son películas. Son películas y son guiones cinematográficos. No se produce así. es mucho más sencillo que todo esto. De hecho, yo estoy seguro que si, por ejemplo, ahora con Carol volvemos a hacer una experiencia, esa entidad es probable que pueda volver a aparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque digamos, vale, pues hasta aquí la comunicación, fin de la comunicación. ¿Pero cómo que fin de la comunicación? ¿Pero dónde está la llave y el interruptor para desconectar el canal que nos conecta con el lado trascendental? No, el canal siempre está abierto. Nuestra posibilidad de comunicarnos siempre está abierta. Y de hecho, somos seres humanos y somos animales en evolución constante. Y es muy probable que antropológicamente hablando hayamos perdido muchas de esas facultades mediúmnicas que nos servían para protegernos ante determinado tipo de peligros, entre las que todavía algunas se conservan, como la intuición, que nosotros decimos, vale, ¿qué intuición tienes? Sí, pero detrás de todo eso hay mucha visión, ¿no? Con lo cual, no tengáis miedo, no hay posibilidad de abrir nada a no ser que tú creas que lo has abierto. Y entonces sí, ahí hay un problema. Gracias, Pedro, por tu respuesta. Vamos ahora con una pregunta y dice, ¿puede pasar hacer una pregunta con la mente y que salga la respuesta en la Ouija y se capte en la grabadora de psicofonía? Muy interesante, Esther, muy interesante. De verdad, yo, y tú lo sabes que lo hemos hablado muchas veces, lo habrás visto en algunos de los vídeos que hemos realizado, ¿no? Es verdad que cuando tú, en cierto modo, estás realizando una experiencia de Ouija, es transcomunicación psíquica, pero también es transcomunicación. Estamos comunicándonos con algo que no sabemos bien el por qué ni el qué. Y del mismo modo que establecemos comunicación, una de nuestras partes muchas veces canaliza por uno de los investigadores, otras veces por otro, otras veces por los dos, unas veces chupa más de uno que de otro. Y hay momentos en los que se producen ese tipo de canalizaciones, ¿no? Y en esas canalizaciones muchas veces se producen psicofonías. No podemos olvidar que tanto la psicofonía como la Ouija, como todo este tipo de aparatos, en el caso instrumental de los equipos técnicos, en el caso de psíquico del tablero, de la Ouija, que al fin y al cabo también es un instrumento, pero es de origen psíquico, no podemos olvidar que es parapsicología. Y en la parapsicología lo primero que interviene es la psique humana, la mente, nuestro psiquismo, la fuerza PSI, psicocinética, la fuerza telequinética, la fuerza telérgica. Es decir, nuestra mente actúa y nuestra mente focaliza. Y del mismo modo que, no digo que las psicofonías sean de nuestra mente, sino que induce a la producción paranormal, ¿no? Y en ese caso, una psicofonía puede ser grabada en un momento, puede ser captado un mensaje en el mismo momento, y hay muchas de los vídeos a los que yo hago referencia donde el máster dice sí y de repente se está escuchando la palabra sí. De hecho, en la última aventura se ve en uno de ellos, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, por traernos este tema tan curioso, pero también tan interesante. Así que te agradezco enormemente que hayas estado acá con nosotros. Te voy a dar el paso para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bueno, pues nada, Fairuz, que muchas gracias a ti por toda tu ayuda y por supuesto por tu presencia. Y desde luego a todo el chat, digo el chat mal dicho porque ya no sé cómo referir, a todos nuestros amigos mindalienses que están por ahí y que están pululando en todo eso. Y deciros que a lo mejor déjame entrar, está por ahí todavía dándose vueltas, ¿no? Que seguro que muchos de vosotros lo estáis esperando. Así que nada, como yo digo siempre en las aventuras, que gracias por existir y bueno, pues nos seguiremos viendo. Yo quiero agradecerles también a todas las personas que estuvieron con nosotros acá en directo y a los que nos van a ver en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Recuerden que este video tiene información muy valiosa, que pueden darle like, compartirlo, que llegue a todas las personas que necesiten escucharlo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima entrevista de Mindalia Televisión.